Buenas tardes, pasión. Y las palmas arriba. Aquí llegó la sabrosura. Arriba de todos con las palmas, le cantamos al amor. Dice: ¡a mi vida! Buenas tardes, para ti, con mucho amor. Y esto es Cali, con sentimiento. Luego de recibirte, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría, y al sentir tu calor ya pude presentir que la distancia no existía. Pero aquí me sentaba frente a mí y me decía: un beso te robé, y ya verdad me pareció que estabas a mi lado. Amor de la distancia, qué bonito sería. ¡Mamá! ¡Mi vida! Amor de la distancia, elevo a Dios y ruego.